Quiero decirles a ustedes que el Partido Popular nada tiene que ver con las actuaciones ilegales de los detenidos, si las hubiere. Quiero afirmar, y el Comité Ejecutivo también, la honorabilidad de nuestro partido. Y si algún militante del partido hubiera hecho algo reprochable, quiero decirles a ustedes que actuaremos con toda la contundencia y así le he dado instrucciones, lo he hecho en este sentido, al presidente del Comité Nacional de Derechos y de Garantías.